preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inesperado no es lo que haces. No es coger a los chicas de red. No es matar a policía. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. A esto le llamo yo un buen show. Siete de la tarde. Es 17 de septiembre de 2018 y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un lunes más en tu programa de cine, Cinefagia FM, aquí en Radio Crash. Exactamente, el programa de cine, tu programa de cine, que no el de cine, porque en esta radio mucha gente habla de cine, y muy bien, por cierto. Te voy a bajar un poco el audio porque veo que me estás haciendo sombra con ese bozarrón que te gastas. Pues sí, tengo... Aparte de una gota para la cara B muy trabajada. Mejorada. Claro, entonces yo como tengo la voz así un poco fina, pues entonces voy a... ¿Sabes que siempre me gusta tener esto? Como no sepa qué sirve, lo tengo todo simétrico. No lo digas muy alto, porque los compañeros que vengan detrás dicen, este es Jairo, que es un toc. No, yo lo dejo todo simétrico. Simétrico. Pero esta vez mi volumen lo voy a poner un poco para que me haga la voz... Vale. Un poco más fuerte. Vale. Más ronca. Más de radio, ¿no? Yo veo el gráfico... Por ejemplo, mira, habla tú ahora. Hola, buenas tardes. Claro, es el gráfico mucho mejor el tuyo que el mío. Hombre, sí. ¿Dónde va a parar? El perfil. Aquí, la onda. Bueno, como bien dices, una semana más aquí en Radio Crash para hablar un poco de cine. Y vamos a adelantar, Borja, a lo programa clásico antiguo. Sí. Vamos a hablar de la actualidad, con la taquilla, el Joker, el Festival de Toronto. Déjame salir, que el tío que la hizo pues va a hacer otra película. Adrian Lane, un clásico no tan popular... que va de guerra, pero también es una película de culto que encima es surrealista, onírica, como la propia guerra de Vietnam, que eso fue es, surrealista, eso es. Luego de un protagonista de este mítico director, pero de otra película y de unas cuantas más, y que tiene una cara B, pues que no sé cómo no vino más veces, y luego una banda sonora muy rapera, hip hopera. Sí, como decimos, hicimos un programa muy noventero y cómo no, pues vamos a intentar poner la banda sonora de una película de... Bueno, lo adelanto un poco, de Spike Lee, para muy, muy hip hopera, que se puso de moda ahí a finales de los 80. Sí, no tenemos rencor a Spike Lee, a pesar de que se haya equivocado con Tarantino una vez, pero no le tenemos rencor. Bueno, Tarantino también se equivoca a menudo. Más que Spike Lee, a veces también. Sí. Bueno, dicho esto, el que se quiera ir ya se puede ir ya, ¿no? O sea, imagínate que la gente dice, no, pues si es que los 90 no... No, los viví ayer, pues quien dice. Pues sí. Pues nada, empezamos, como siempre, la sección de actualidad clásica, mítica, en la que nos gusta saber lo que va a la gente a ver al cine. Sí, pues esta semana se estrenó la película Predator, una más, esto es un spin-off, dirigida por Shane Black, este hombre que también cuenta con Yvonne Sarkowski, que hace el papel de Emily, Olivia Munn. Bueno, es una película más de Predator que le da una vuelta al género. Quizá no tuvo gran repercusión a nivel de taquilla este fin de semana, pero sí que se coloca en el primer puesto, desbancando a La Monja, otra película de terror, que parece que el género de terror y ciencia ficción está pegando bastante fuerte. Y bueno, pues como decimos, eso, desbanca esta monja, este spin-off de la saga de Conjuring, Expediente Warren. Y bueno, pues como decimos, sí que logra un primer puesto, pero no logra unas cifras excesivamente altas. Por ejemplo, en Estados Unidos son 24 millones, que son mucho, ¿no? Pero para lo que es una superproducción de Hollywood, no es para tirar cohetes. Sí, sí. Siempre decimos que las cifras siempre son relativas en cuanto a dónde se estrena la película. Claro. Bueno, la gente parece que no se cansa de ver Predator, ¿no? Sí, sí, es una saga que comenzó ya en los años 80, creo. Y que, bueno, en un principio contaba primero en la primera saga con un Schwarzenegger todo ciclado, que vamos, fue quizá de los mejores Schwarzenegger físicamente que vimos. Sí. Luego, la segunda parte. Y según la segunda parte, reivindicar. Con Danny Glover ahí en la ciudad. Sí, sí. Podría sí, estar sí. encajada así como en un clásico no tan popular. Sí. Una. No, a ver, no es de peor imposible tampoco, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho, ¿eh? A mí tiene, también, pero tiene ese ambiente así un poquitín más serie B, más de otra sí, manera, sí, ¿no? tiene una ambientación muy noventera también, porque se traslada, me parece que es a Nueva York. Hay esas imágenes de esos Skylands tan famosos en la época, claro, posteriormente al 2001 no se pudo repetir, evidentemente. Sí. Y es eso, una película muy noventera con un gore muy bien conseguido, unos efectos especiales como no muy conseguidos, y un Danny Glover que lo hace muy bien, ¿no? Al margen de la saga de Arma Letal, nos cautiva también cazando Predators. Pues sí, claro que sí, tengo buen recuerdo yo de las dos, de Predator 1, de Predator 2. Luego ya me perdí un poco. Alien versus Predator, todo sí. eso ya. Pero bueno, estamos en la. Este programa se puede llamar Cinefagia FM Refrito, o sea, o en plan, porque desde que empezamos lo decimos, no refrito, reboot. Porque siempre, continuamente en la sección de actualidad van saliendo, pues eso, revisiones de películas, nuevas versiones, partes, crossover entre diferentes spin-offs, tipos de. Ya vemos que los dos primeros taquillazos de la cartelera. Son spin-offs de películas, sí. Y no remakes. Y bueno, y efectivamente también en esta sección de actualidad, pues casi siempre sale a relucir pues el mundo de los superhéroes, ¿no? Sí, sí. DC, Marvel. Yo estoy con DC porque voy con los losers. Sí, con los oscuros, lo más oscuro quizá. Y en este caso, de la mano de DC, era Joker la película. O sea, la película va a tratar sobre el Joker, habíamos hablado, ¿no? Sí, es una especie de origen del Joker que, como decíamos semanas atrás, Joaquin Phoenix, este actor que tanto nos gusta, por tantos papeles así muy enigmáticos, un poco sí. oscuros quizás, muy ambiguos. Muy de la folisaria, Joaquin Phoenix. Sí, pues es el encargado de interpretar a este Joker propuesto por el director Todd Phillips, y que ayer mismamente a medianoche dio un vuelco a las redes sociales porque ya hay unas primeras imágenes de Joaquin Phoenix como el Joker. Un Joker. O sea, le diste un giro a lo de da un vuelco a las redes sociales, ¿eh? En vez de arden o incendia, le dio un vuelco. Bueno, pues eso, que hay unas imágenes, aún sin maquillar, ¿no? Vemos a un Joker de paisano, como diríamos. Uh-huh. Y la verdad que vemos después de los últimos trabajos de Joaquin Phoenix, ¿no? Que lo habíamos bastante entrado en kilos. Por ejemplo, no sé, Puro Vicio, que salía bastante trofollo el hombre. Uh-huh. Vemos aquí un Joaquin Phoenix bastante delgado, bastante esmirriado, como era el Joker, ¿no? En su época. Y nada, pues muy atentos a este Joker. Es un papel, el del Joker, muy enigmático, porque ya vemos todos estos grandes actores que lo interpretaron, base Jared Leto, Jack Nicholson, el Heath Ledger, que fue quien quizá más mitificó el papel del Joker con esa muerte tan prematura. Sí. Y bueno, yo creo que muy expectantes ante este Joker. Mucha gente pues se quedará pues con ese Jack Nicholson, por supuesto. Sí, que es una. Sí, es quizás la vertiente más histrión del personaje. Sí, la más clásica también, sí. La primera llevada al cine. Y luego, claro, por supuesto, la superactuación de Heath Ledger, que ya hablamos aquí alguna vez de ella. Sí. Pusimos incluso algún audio de algún programa por lo que había supuesto también. Porque fue a raíz, al poco de terminar la película de Batman y lo que había hecho Heath Ledger para meterse en el papel, las secuelas, entre comillas, que le había producido ese estar al borde del método Stan Sklansky llevado hasta el final, sí, ¿no? Se metía y mucho. Que luego al final, pues. Sí, le pasó factura tanto varios hechos personales, problemas de pareja, depresiones. Hicieron que se aislara más del mundo de la cuenta y se pasara con los ansiolíticos y con las sustancias. Sí, sí. Bueno, Borja, al margen De todo eso, mira, yo si quieres, primero antes de ir al Festival de Toronto, como estamos hablando un poco de reboots, eso lo dejamos para luego, porque además me gusta mucho esta noticia del Festival de Toronto, pero tuvo mucho éxito. Déjame salir, la película de Jordan Peele, que hablamos que se había visto en el cine La Luz de la Luna en Oviedo y me hubiera gustado ver la reacción de la gente, ¿eh? Cuando sí, es una película muy de muy para ver en verano, ¿eh? Exactamente, sí, sí, sí. Y este Jordan Peele pues va a meterse otra vez, pues eso, otra película de terror, y esta vez con el clásico Candyman, ¿no? Sí, Candyman, el dominio de la mente. Uh-huh. Que, bueno, es una película también muy noventera, dirigida por Bernard Rose, que cuenta la historia de Candyman, una especie de leyenda urbana que cobra vida, ¿no? Ese hombre tan mítico, con ese garfio, con esas abejas emanando de su boca. Sí, yo esta película me acuerdo de verla, no estaba yo en Gijón, estaba de viaje, y me acuerdo que era, si le decías al espejo tres veces Candyman, pues entonces era cuando lo invocabas, ¿no? Sí, se te aparecía Candyman. Y yo me acuerdo luego en casa de sus familiares, luego en el baño, bastante acojonado, siendo bastante niño, pero me lancé. Candyman, Candyman, Candyman. Y ahí te vas un poco descreyendo, ¿no? Haciendo un poco sí, la barrera, ¿no? Como María la Paralítica, no sé si lo recuerdas también, ¿no? Sí. Esa leyenda, sí. Que se te aparecía María en el ascensor, no sé qué. Sí, algo así. De eso no me acuerdo mucho, pero bueno, sí, me suena, sí, sí. Pero no tal. Mi época era María la Paralítica. Pues bueno, pues es una manera de ser joven, tener el miedo a las cosas, pero bueno, ir ahí sí. Viendo la realidad, ¿no? Bueno, pues Jordan Peele... Luego al volver ya no iba a misa, le decía a mi abuela. A misa ya no voy ya, ¿eh? Jordan Peele era el encargado de Déjame salir, una película también con gran carga racial, digamos, porque uh-huh. Bueno, muy reivindicativa con el tema de los del racismo y los negros. Y también Candyman, una película de los 90, también que tiene de trasfondo una historia de segregación, esclavitud, también fue bastante reivindicativa para la época, para los 90, así desde un punto de vista un poco más secundario quizás, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que Jordan Peele es un, viendo el trabajo de Déjame salir, es un candidato excelente para llevar a cabo este reboot, remake. Uh-huh. Pues estaremos atentos a ello. Pues nada, me estaba buscando ahora mismo una imagen de Jordan Peele para ubicarme. Muy bien, ya lo tengo fichado. Vamos ahora entonces, sí, Borja, a hablar de otro negro también en el Festival de Toronto y otro protagonista muy de aquí de Cinefagia, que es Viggo Mortensen, y además una película que dirige Peter Farrelly. De los hermanos Bob y Peter Farrelly, puede ser, ¿no? No lo sé si son hermanos, si no, pero bueno. No, te digo, las, sí, puede ser, sí. Bob, son los de Algo sí, pasa con Mary y todas sí, esas, sí, sí, sí. Será el hermano. En no este caso... El hermano serio, ¿no? Supongo. Bueno, la comedia es seria a veces también, ¿no, Borja? Uh-huh. Sí, sí. Que una película, pues que yo no la conocía, que acaba de triunfar en Toronto y que tiene un argumento bastante original, ¿no? Sí, de hecho, bueno, la comparan con la mismísima Pasando Miss Daisy, Forrest Gump o incluso Figuras Ocultas. Dicen que ya huele a Oscar, porque bueno, este festival de Toronto es muy importante porque descubrió otras joyas, ¿no? Que tuvieron, se llevaban premio en su época, como por ejemplo Slumdog Millionaire, uh-huh. O La La Land o la mismísima 12 años de esclavitud. Entonces, bueno, dicen que esta película de Viggo Mortensen y Marshall Ali que protagonizan, pues bueno, cuenta con Octavia Spencer como una de sus de sus productoras y que más la apoyan a la película. Sí, la verdad es que bueno, a mí me llama mucho la atención pues esa imagen de Viggo Mortensen pues como ese rudo italoamericano, ¿no? Uh-huh. Llevando pues al pianista a Mahershala Ali en los 60 además, ahí en Estados Unidos. Bueno, sí, tiene su hay veces que pensamos que ya está todo contado, pero bueno, siempre la vida sí, siempre nos da estos giros, ¿no? Sí, encima de eso, en la época de todavía mucha segregación, mucho claro. Mucho racismo y mucho apartheid ahí en la, tanto en Sudáfrica como en América. Sí, sí, y sí. Vemos aquí un blanquito, como se dice, pasando un negro, un negraco. Exactamente. Sí, eso, a mí me hace mucha gracia, eso lo digo yo mucho, cuando alguien te dice, no, es que lo intentan hacer con cuidado, pero es un poco... Claro, plan de un negrito. Un negrín. ¿Qué me dices? Blanquín. Sí, claro. Claro. A ver, al final son, bueno, Nos entendemos hablando, ¿no? Y no quiero caer yo en tampoco sí, no, en historias raras. Sí. Además, el otro día vimos a un... ¿Te acuerdas, Borja? La última que, aunque sea, no tenga nada que ver, vimos a un negrazo amigo que hacía mucho que no veíamos. Hombre, ¿eh? Hombre. ¿Cómo nos prestó? Sí. Joder, hacía mucho tiempo. Me dice, perdón, quiero decir una cosa. Digo, espera, que estoy atendiendo aquí a otra gente. Sí. Y dice, coño, Musa. Bueno, pues me moló mucho. Le conté a mis padres y tal, y se alegraron también de que le fuera bien a... Sí. De Musa. Ese sí que era un hombre hecho a sí mismo, ¿eh? Sí. Y no otros. Sí, muy bien. Bueno, la gente que perdón escuche, por el debe topic. Estar, sí. Debe estar flipando. Sí, un poco ahí en plan de tenemos amigos negros. Sí. O amigos gays. Sí. Bueno, película para apuntar, Green Book. Y luego, recomendaciones. Borja, no tengo sé aquí si... una noticia que dice que Henry Cavill, que es el último Superman que tuvimos, claro. no va a ser responsable ya de las próximas entregas de Superman. Lo van a quitar y va a ser el encargado de encarnar, valga la... Otro vuelco también dio, sí, la red social, ¿no? Sí, otro vuelco. Va a encarnar en la serie de The Witcher, ¿cómo se llama? Geralt de Rivia es el personaje, uh-huh. Y va, sí, va a ser el encargado de encarnar a este personaje. Uh-huh. Una serie que cuenta con muchos adeptos por el videojuego que le precede, con un videojuego con mucho éxito, y también una saga de libros que también cosecha mucho éxito y muchas ventas. Uh-huh. Entonces, bueno, todas las miradas centradas en Henry Cavill. Henry Cavill. Pues nada, a ver, paso de Henry Cavill por Superman, bueno, había para todo, ¿no? Sí. Sí, era un... Hombre, el bigotillo le perjudica un poco cuando otra retocan. Otra versión del héroe, ¿no? Sí. Pues nada, Borja, si no tienes ninguna recomendación, andamos ahí últimamente con esa serie que nos gusta mucho, que es El Día de Mañana. Nos sí, quizá es esa recomendación la que te da que hacer, uh-huh. La de una miniserie. Una uh-huh. miniserie que es una película larga, podemos decirlo. Que me gusta mucho contar esto porque, al margen de que, bueno, que la serie ambientada en la Barcelona tardofranquista de un buscavidas y todo lo que allí pasaba está muy bien, muy ambientada, o sea, recomendamos a todo el mundo. Pero el hecho de que sea una serie de 6 capítulos que Movistar hizo para su plataforma, o sea, no para la televisión, sí era por televisión, pero en realidad la lanzó directamente, los 6 capítulos seguidos, a la plataforma, pero que tú alquilaste en un videoclub. Sí. Que es como un poco, hay una mezcla entre lo nuevo, lo viejo. Sí, voy a contar la anécdota. Porque tú además no sabías que existía. No. Eso es, cuenta. Yo fui al videoclub, iba a alquilar Canino, una película de Látimos, una anterior a Langosta, que quizá la que uh-huh. le hizo famoso a este autor griego. Uh-huh. Tampoco me la quiero dar aquí de cultureta, simplemente me la recomendaron. No, está muy bien disfrutar con Depredador 2 sí, y luego sí. que te vas a ver la primera de Látimos. Pues, sí, bueno, sí. Bueno, es lo que hay. Bueno, pues nada, me viene Manuel y me dice, mira, Borja, tienes que ver esto. Y digo, ¿qué es esto? Y digo, pues una serie que tiene que ver todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, pues si tiene que ver todo el mundo, pues empezar por mí, ¿no? Déjame verla a mí. Te hago de beta tester. Y la verdad que una recomendación totalmente buena, porque, no sé, descubrimos aquí un personaje que es el de Justo Gil, uh-huh. que no sabemos muy bien de qué va. Llega en el año 66, acompaña a su madre a Barcelona. Y vemos un hombre, no sabemos si muy inocente, si demasiado listo, si demasiado bueno, si demasiado malo, no sé. Está un poco en el límite de la... Es un personaje totalmente ambiguo que acabará la serie y no sabremos de qué palo iba realmente. Pues eso es. Pues nada, Una historia y también una historia de amor trasfondo, también es el papel de Oriol Pla, que es el protagonista, uh-huh. es impresionante. También sale Carajal, que hace un papel secundario totalmente uh-huh. Estrambótico y muy bien llevado. Y recomendar también a Aura Garrido, que es la mujer que uh-huh. yo me quedé enamorado. O sea, sí. Pero desde el punto de vista bueno, ¿eh? No sí. nada lascivo ni nada. Pero... No, Aura Garrido reúne todos los condicionantes para enamorarse. Uh-huh. Sí. Además, una actriz también comprometida. Eso es. Sabemos, de buena tinta. Pues nada, Borja, ahí queda. Y sobre todo esa historia, ¿no? De mezclar lo nuevo con lo viejo, de las plataformas se van a comer al videoclub, pero bueno, ya Manuel siempre nos da esas sorpresas, ¿no? Uh-huh. Manuel sabe ahí darle ese giro, de repente él tiene la serie ahí y se la ofrece a la gente. Uh-huh. Sí, la verdad que además una semana... Te da una semanina para verla. Simplemente, bien. Sí. Hay que readaptarse, ¿no? Es lo que contar. No se le pueden poner vallas al campo, sino hay que adaptarse a los tiempos. Nada, Borja, terminamos 7:23 ya esta sección de actualidad, que últimamente nos da para enrollarnos un poco, ¿eh? Nos vamos ahí, empezamos para un lado, para otro. Cosas, nada, hablamos de sus Badagoya, pues, sí. Volvemos. Entonces, nada, acabamos con la actualidad y en breves, pues ya, el clásico, como siempre, aquí en Cinefagia FM. Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing y'all, swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting, knowing what I'm knowing, while the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power! Fight the power! Fight the power! We got to fight the power that beat. As the rhythm's designed to bounce with calcifental rhymes, designed to fill your mind. Now that you realize. Bueno, pues una semana más estamos aquí en el clásico no tan popular, que esta vez, bueno, no sé si decir que sí es un poco popular. Sí, yo lo desconocía hasta hace poco. Sí que me sonaba el título sobre todo, pero igual quizá por sus referencias bíblicas más que por su... Que por la película en sí. Claro, sí, también. Pero sí. Bueno, pues el clásico no tan popular es, Borja. La escalera de Jacob. Es un clásico de 1990, dirigida por Adrian Lyne. Y bueno, el guión va de la mano de Bruce Joel Rubin. Y en el reparto podemos destacar a Tim Robbins, Elizabeth Peña, Danny Aiello, Matt Craven, Macaulay Culkin, que no está acreditado, pero sí que sale en la película. Ojito, Macaulay, ¿cómo que no está acreditado? ¿Cómo es? No sé cómo es eso, pero sé que no está acreditado, pero sí que sale en la película. ¿No? Algo así, como, no sé, un rollo. Como era tan pequeño, igual tuviera algún problema para... Uh-huh. Claro, por esto, sí. ¿Esto es antes o después de Solo en Casa? Bastante antes. Antes, ¿no? Sí. Este es un papel que hace, pues esta película es del 90. Ajá. Tendría unos 6, 7 años, pues... No, menos. Tenía menos de 7 años. Sí. Bueno, hay míticos, ¿eh? Aparte, sí. Por supuesto, Tim Robbins, pero bueno, Danny Aiello, un clásico también, ¿no? De películas así de esa época. Y San Coppola tendría algo que ver con el... Sí, supongo que es de las familias... De los Coppola. Brian Tarantina, o sea, igual es prima de Brian Quentin. Sí. Bueno, esta película ambientada, Borja, aunque el título parezca que indique otra cosa, ¿no? Pero ambientada en eso, las secuelas que sufre un soldado de la guerra de Vietnam. ¿Nos vamos a Vietnam en algún momento o ya directamente es posterior? La película empieza en Vietnam, ¿no? Tampoco quiero destriparla mucho. Comienza en Vietnam y mediante una serie de flashbacks, situaciones de mundos paralelos, quizá, no se sabe. Uh-huh. Y vemos aquí un Tim Robbins que despierta de repente en un metro, en el vagón de un metro. Uh-huh. Y se ve como encerrado y empieza a tener una especie de visiones extrañas, ¿no? Desde un principio vemos que la confusión, la locura, entra en su cabeza y también el espectador, porque un montaje, el de Adrian Lyne, que nos lleva a eso, a la confusión, a no saber qué es real, qué no es real, dónde está ese personaje en realidad, si está en un mundo real, quizá un mundo paralelo, quizá en el limbo. Hay muchas, claro. Son muchas las referencias bíblicas. Digamos, esta escalera de Jacob, que si vamos al Antiguo Testamento, es una escalera en la que por la que bajaban los ángeles para rescatar a los a las personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta escalera de Jacob quizás es una escalera que va para abajo, más que para arriba, más que, claro, para los infiernos. Vamos a escuchar el tráiler y así ya, como siempre, nos ubicamos. director de Atracción Fatal. Cada día Jacob Singer va al trabajo. ¿Qué te pasa? Es uno de esos días. Y cada día se pregunta por lo que le va a pasar. Quizás sea la tensión, Jake. Son como demonios, Jess. No eran humanos. ¿Qué eran, Jake? Déjame ver tu mano. Tienes una línea extraña. Según dice aquí, tú ya estás muerto. Algo no va bien, Jake. Vienen por mí. No sé quiénes son o qué son, pero vienen por mí. Y tengo miedo, Jake. Yo también los he visto. Quizá los demonios son reales. Tiene 41 grados de fiebre. ¡Esto es bárbaro! Puedo librarte de los demonios. ¿Quién eres tú? No puedo parar la escalera. ¿Quién eres tú? ¿A dónde me lleváis? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quieres ir? A casa. Esta es tu casa, estás muerto. No estoy muerto. Pues, ¿cómo estás? ¡Estoy vivo! Una película de Adrian Lyne. La escalera de Jacob. Bueno, acabamos de cometer, Borja, el típico fallo castizo, ¿no? De decir la escalera de Jacob, de Jacob. Tráiler clásico de los que nos gustan, con ese, con esa narración, con esa voz. Sí, al principio parecía que no estaba hablando de nada de lo que habíamos comentado en la sinopsis, ¿no? Uh-huh. Porque veíamos esa persona que va al trabajo y que tiene ahí como sus pequeños demonios, ¿no? Uh-huh. Que, mira, por ejemplo, me hace recordar que, por ejemplo, ahora se dice mucho que los trailers te destripan la película, pero sí que es verdad que de toda la vida, sí, ver el trailer implicaba, pues oye, que algo se te adelantaba, ¿no? Sí, como cuando esta pitonisa, que especie de pitonisa que le lee la mano y le cuenta ahí que, claro, que tú ya estás muerto, pues oye, pues te deja un poco así en... Bueno. Claro. Sí, bueno, a ver, hay maneras de maneras de hacer un trailer, ¿no? Y de montarlo. Sí. Pero bueno, que esto siempre pasa, lo que pasa que lo venimos diciendo muchas veces, ha habido como una obsesión anti-spoiler, ¿no? Sí, sí, también. La obsesión clarísima y la gente ya no quiere saber nada. Hay un... entre que te digan a la cara, pues que, yo qué sé, que se muere el de Juego de Tronos o que algo pase así de soslayo, pues bueno, hay un término medio. Ya, sí. Pues, si además te vas a olvidar. Sí, o sea, no te acuerdas. Te vas a acordar del spoiler, pero luego me vas a preguntar por WhatsApp 14 veces cuando tal, porque olvidaste tal. Nos olvidamos de todo al final, si es lo normal. Eso es. Pues nada, Borja, película, ¿por qué tú recomiendas La escalera de Jacob? Bueno, pues vemos una película que tiene varios elementos que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, está la guerra de Vietnam. El cine de los 90 se caracteriza mucho, hay muchos éxitos. Uh-huh. Ya sé, por ejemplo, Forrest Gump, Nacido 4 de julio. Yo creo que la sociedad americana coge un poco de distancia en cuanto a la guerra de Vietnam en los años 70 y hace un poco crítica de ella, ¿no? Ya lo hacía también con Platoon, por ejemplo. Y es como si se pusiera un poco de moda, ¿no? El tema de los de la guerra de Vietnam. También en House, Una casa alucinante, una otra película del fantástico que también lo utiliza como un poco de premisa, la guerra del Vietnam. Y bueno, pues también otra parte que me gustaría destacar de esta película es el montaje muy, muy caótico. No sabes muy bien por dónde van los tiros, te descuadra mucho, hay muchos flashbacks, muchas cambios de guión, de situación en cuanto al actor, a Tim Robbins, al protagonista, a Jacob, y no sabes muy bien por dónde va, te hace pensar primero una cosa, después te hace cambiar. Es una de esas películas que cuando acaba te sigues pensando en ella, ¿eh? Eso que también nos gusta mucho, mucho aquí. Sí. Como decíamos, las referencias bíblicas están latentes. De hecho, los hijos de este Jacob tienen todos nombres bíblicos. Uno de ellos es interpretado por Macaulay Culkin, que bueno, está muerto. Voy a decirlo ya antes de spoiler, pero se sabe desde el principio que está muerto, sí. Y bueno, pues eso. También un recurso muy utilizado en esta película, no sé si recuerdas alguna escena de House on the Haunting Hill o de ¿cómo se llama esta película? Silent Hill. Uh-huh. Esta película basada en videojuego. Una escena en la que los personajes mueven la cabeza de un lado para otro de manera muy rápido, pues eso está grabado totalmente sin postproducción. O sea, es una película que está todo hecho artesanalmente, quizás, ¿no? Y la manera que lo hacían era, grababan esa escena a 4 frames por minuto, 4 fotogramas por minuto, y luego al pasarla por segundo, perdón, y luego al pasarla a 24, que es el ritmo normal de las películas, pues se creaba este efecto de agitación de la cabeza. Un efecto, la verdad, que muy inquietante. Y que bueno, que es bastante curioso, que se utilizó en numerosas películas a posteriori. Luego también esta película tiene varias influencias a nivel en el mundo pop. Por ejemplo, precisamente en el videojuego Silent Hill se basó mucho en esta película, para sobre todo la ambientación y ese mundo un poco paralelo. Es que no quiero decir, a ver, yo creo, esa especie de limbo, ¿no? Digamos, sí. Después, ¿qué más? Se parece mucho estéticamente en cuanto a contenido respecto a la... Vemos un ambiente muy sucio. Ya estoy viendo el final, a lo Lost, o lo Serrano. Sí. Me lo guardo. Bueno, hay otras influencias que si te dijera las influencias ibas a saber de qué iba la película completamente. Claro. Pero bueno, no os digo. También, por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Algo te iba a decir yo, importante. Se me olvidó. No del... Ah, sí, que eso, que tiene muchas influencias, por ejemplo, en videojuegos, como decíamos, y en otras películas, por ejemplo... No lo digo. No lo digo, que luego te destripo. Que quedas ahí, quieres ser un poco respetuoso, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que con todo lo que acabas de decir, Borja, más esos pequeños detalles de producción y todo eso, la hacen ser merecedora tanto del clásico, pues como de que la gente que nos esté escuchando, pues le entren ganas de verla, ¿no? Sí. Por la ambientación, por la época en la que estaba hecha... Por todo eso que cuenta, además, una película que trata la guerra de Vietnam. Bueno, siempre, muchas veces se trata el punto de qué le pasa, las secuelas, qué pasa después, la adaptación, pero luego también, pues eso, ese toque surrealista y extraño, pues que... Pues, sí, o sea, quizá hay de trasfondo algún experimento por ahí, que claro. Tampoco quiero desvelar mucho. Vale, que tiene mucha... Que no es la típica película del traumatizado de Vietnam. No, hace una crítica bastante... explícita de la guerra de Vietnam y de lo que se hizo allí. Claro. Y bueno, destacar también el erotismo de esta película. Ya vemos la filmografía de Adrian Lyne, que sí que es una... viene de hacer Atracción Fatal, por lo cual se lleva una nominación al Oscar. Sí, en el tráiler era lo primero que decían. Sí, o 9 semanas y media también, que es una son películas con una gran carga gráfica, y aquí se ve latente también, ¿no? En la película. Vemos aquí a la actriz que bueno... Me sorprendió mucho la naturalidad con que se muestra su desnudez. No es nada... Es una escena que están en casa tranquilamente. Él llega del trabajo y se va a duchar y ella pues está pues haciendo sus cosas. Claro. Sin camiseta o con una camisa abierta, pero sin mucho artificio, vamos. Y no hay algo explícito que digas tú, ni erótico. Es algo cotidiano. Sí, ya te entiendo. Eso me pareció bien. Pues sí. Elizabeth Peña es la... Elizabeth Peña, sí, lo estaba mirando yo ahora precisamente. Como bien decías, Borja, yo creo que para cerrar el clásico hoy, haciendo como una especie de mini cara B de Adrian Lyne, que es un director que comenzó en el 80 con Foxy's Zorras, una película en la que salía de protagonista Jodie Foster, que también es un clásico no tan popularísimo de libro. Luego haciendo la más conocida, Flashdance, y luego ya sí... con 9 semanas y media y Atracción Fatal, pues que lo catapultaron y fue ese el momento top, ¿no? De Adrian Lyne, donde estaba ahí en la cima, incluso con reconocimiento de la academia. Y luego, después de La Escala de Yakov, volvió otra vez, pues a lo que dices, ¿no? Al erotismo y a esos primeros trabajos con Una Profesión Indecente, Lolita e Infiel. Sobre todo, una proposición indecente. Que bueno, siempre planteaba ahí que es una película que quizás no sea un clásico ni algo, la gente te lo va a decir, pero bueno, que está en todas las tertulias, ¿no? Es una, la típica cosa que se habla mucho, tú por cuánto dinero harías esto, pero llevado a una película, ¿no? Sí, además un reparto bastante interesante, como por ejemplo está Woody Harrelson por aquí, Demi Moore, Robert Redford, Simon Cassell, Oliver Platt, pues bueno, Billy Bob Thornton incluso. Sí. Un reparto muy noventero y, bueno, la película no es que sea para tirar cohetes, pero sí que es interesante la premisa que plantea. Sí. La verdad es que sí. Pues nada, Borja, yo creo que... Estaba mirando ahora sobre Elizabeth Peña, que murió a los 55 años. Joven. Sí, el 14 de octubre del 2014. O sea, que tristeza, ¿no? Y era la chica de Los Increíbles, que ahora que está de moda, la que doblaba. Y cierto es que en las facciones, un poco tiene la cara, la... Se parece, se asemeja un poco. La, ¿no?, del pelo blanco, que estaba la azafata, que tenía allí el malo en la película de Los Increíbles. Pues bueno, en 2014 falleció. También esta película trajimos hace no mucho un clásico, El corazón del ángel, que también con muchas referencias bíblicas y de superstición, con precisamente protagonizada por Mickey Rourke. Y se asemeja mucho en el sentido de forma, contenido y este aspecto sucio de, y decadente de su de las imágenes y ese Nueva York que sí que nos muestra tan de suburbio, tan sucio, pues se asemeja mucho a en cuanto a eso, en cuanto a la superstición, esa religiosidad tan presente tanto en la película de Line como la de Alan Parker. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nada, si os gustó una, pues gustará la otra. Pues sí. Pues nada, ya que decías Mickey Rourke, directamente nos vamos a ir a la cara B para hablar de ese Mickey Rourke. Ya desvelamos que va a ser el protagonista de nuestra cara B. Y como siempre, pues antes de la cara B, pues la pausa. Esta vez con otro mítico también, ¿no? Gasset, que tanto nos... Llegó la pausa, ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás o por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no os sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles, proyectemos lo que proyectemos. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Listen here, I got a dance I want you to do. I got a song I want you to sing. I got a beat that just won't stop. Make your booty rock and shake that thing. Sound that won't let go of your feet on the dance floor. Percussion possessed, here we make a mess of your mind, body and soul. It's gonna blind you like the sun. And when we drop it, it's on the one. Shoot you on the kick drum. Won't you give me some of that fine that makes me more than that. You can't beat this. Give it what you can. Funk that never stops. Bump it out the box. Give it when we party. Yeah. We party hardy. Oh, yes, we do. And when we boogie, we boogie woogie. Oh, yes, we do. Get down. Trick pony and you feel so happy. Cara B. Una gotera aquí en Radio Crash. Mejorada la gota, Mejorada, pero te acercaste poco y no. A ver, se apreciaba por momentos. Apreciamos en toda su inmensidad la gota. Oh, ahí. Mucho, Sí, sí, sí, señor. Ahí está cayendo. Uf, qué nervios. Salpica. Llevo todo el fin de semana practicando para este momento. Es y es que me puede la presión un poco, pero bueno. A mí me asustaste el fin de semana, ¿eh? Sí, Sí, porque llegué a pensar este que tenías que tenías problema de gota. No, tienes que lo de la gota. Y yo pensé, digo, no tenía yo constancia de que tuviera algún problema. Luego ya cuando pude escuchar el audio, ya entendía a lo que te referías. Que no es la gota para eso, colchicina. Sí, a veces es sorprendente ver que hay gente que es más tonta que tú, Borja. Efectivamente. Sí, o que va como por momentos, ¿no? Sí. Esto, madre mía, está peor que yo, aún. Por inspiración. Sí. Vamos subiendo, ¿no? Es como las encuestas. Van subiendo el nivel ahí de locura de uno a otro. Mira, así sin presión. Sí, sí. Eso es la presión. Bueno, Vale. Se acabó la gota. Basta ya. Cerramos el grifo. Vale, sí, para hablar seriamente de Mickey Rourke, lo que faltaba. Mickey Rourke, protagonista de Nuestra Cara B, que como se hizo internacionalmente conocido en la película que hablábamos antes de Adrian Lane, 9 semanas y media, pues bueno, lo metimos así un poco al calzador en Nuestra Cara B, pero sí que es verdad que es un personaje que merece todo el reconocimiento, tertulia, y así es como nos vamos a tomar pues estos minutos que quedan de Cinefagia, que son las 7:43. Recordad que estáis en Radio Cars, en el 105 de la FM, y en Radio Almaina, en el 88.5 de Granada, ni más ni menos. Y que, pues eso, yo creo que nunca hablamos, siempre hablamos así de pasada, qué loco está, o hizo esto, cuando hizo El Luchador, y todos dijimos, oye, resurgimiento. Cuando hizo The Marth en Sin City también. Claro, exactamente. Pero bueno, todo un personaje cinematográfico dando bandazos, pues eso, desde los 80, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, hasta nuestros días. Y es hasta Sir, ¿eh? Es Sir. Sí, sí, sí. Es, o sea, tú vas por ahí y le dices Sir Eddie Cook y te hace caso. A Mickey Rourke es lo normal, pero Sir Eddie Rock y Eddie Cook es el Eduardo Cocina. El señor Eduardo Cocina es este otro nombre de Mickey Rourke. Un actor nacido en Xenectadit, en Nueva York, el 16 de septiembre del 52. Eso es, tiene 66 años. Uh-huh. De hecho, ayer fue su cumpleaños. Anda. Ahí lo tienes. Renegrorísimo, ¿eh? Bueno, ahí. Increíble. Sí, sí, es como es esto, siempre pasa. Una efeméride. Sí, sí, sí, sí, sí. Siempre pasa algo así. Bueno, vamos a cambiar el discurso. En esta cara B tenemos hoy a Mickey Rourke, ya, como ayer fue su cumpleaños. No, actor, guionista y exboxeador, ¿eh? Sí, exboxeador. También tuvo una carrera ahí a principios de los 90 en la que dejó la interpretación y se dedicó a darse de leches ahí. Uh-huh. Bueno. Empezó su carrera, sí, eso, 80, los años 80, 82, ¿no? Con la comedia romántica Dinner, creo que fue una de sus primeras películas. Y luego, como dices, una vez que pasó la etapa de los 80, ¿no? El boom de los 80, y después de meterse al boxeo, luego resurgió un poco también, ¿no? Sí, quizá los éxitos más importantes de Mickey Rourke en los años 80, donde consigue gran notoriedad a nivel internacional, son La Ley de la Calle del 83. Y otro drama erótico que se convierte en un auténtico sex symbol, que es este 9 semanas y media, con esa banda sonora tan tan tan sugerente, ¿no? Con el You Can Leave Your Hair On, uh-huh, que todos recordamos de Joey Cocker, otro fallecido, uh-huh, en paz descanse. Sí. Falleció mientras estamos haciendo un programa especial, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, cierto, cierto. Bueno, no mientras, sino en esas fechas. Sí, sí, sí. Bueno, pues hizo un biopic de Charles Bukowski. En su época también, así, uh-huh, uno retirado que estaba todo el día levantando vidrio en la barra del bar. Sí. Y este protagoniza también este Corazón del Ángel, esta película que trajimos aquí hace unas semanas de clásico no tan popular, de Alan Parker, que me interpretaba Ángel, que tenía que lidiar con Lucifer. Lucifer, es verdad, me acuerdo. Bueno, un Mickey Rourke que estoy leyendo, Borja, que quizás... este hecho tengo una explicación, porque en los comienzos, que era peso mosca, ¿eh? Uh-huh. Ahora vemos que está... Hombre, el tiempo pasa y... Sí, bueno, parece que está un poco otro follo, pero siempre fue cachas, ¿no? Sí. Peso mosca, o sea, con 51 kilos, pues tuvo ya una primera toque de atención en el boxeo, sufrió una conmoción cerebral durante una pelea y le mandaron parar, ¿no? Quizá ya hay... ¿Tú te crees que ese pequeño toque al cerebro fue un desencadenante de lo que vino luego? Ahí fue una especie de cruce de cables ahí que ya le vino para toda la vida. Sí, puede ser. ¿Puede ser eso, sí, médicamente, sí, sí, posible? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, tranquilamente, o sea, lo afirmas. Yo puede ser. Lo estaba lanzando así un poco... Puede ser, yo, que quede un poco medio, un poco sonado, y sobre todo... yo creo que más que... Bueno, también él se caracteriza por tener un carácter bastante difícil. Uh-huh. De hecho, tuvo varios problemas con algunos de sus compañeros de trabajo. Y esto, unido al tema de los golpes en la cabeza, uh-huh, pues influyeron mucho en el devenir como actor de este hombre. De hecho, no trabajó mucho desde los 90 hasta que hizo Sin City. No, uh-huh, no trabajó gran cosa. Luego sí que hizo El Luchador con Darren Aronofsky. Sí. pero no hizo mucho. También le cambió mucho el físico, porque tú, claro, después de la cara de un boxeador a lo largo de del tiempo, pues va cambiando, ¿no? Porque recibe romper la nariz, traumatismos por todos lados y se acaba deformando. Claro. Eso junto a las operaciones de estética que también tuvo, pues. Claro, en esta época ochentera de Mickey Rourke, él se notaba como un poco. Había sufrido el desgaste de Hollywood, y entonces en los 90 es cuando dice que decide regresar al boxeo, porque bueno, notaba que se estaba como un poco autodestruyendo, ¿no? Entonces cuando quiere retomar la carrera. Por cierto, boxeador que salía al ring con el Switch All of Mine, como en la película de Wrestler, ¿no, Borja? O sea, ahí lo coge un poco de referencia. Y por aquella época, una vez que volvió, con papeles un poco secundarios, ¿no? En los 90, y ya teniendo ya fama de actor bastante problemático y especial, ¿eh? Sí. Rechazó roles en películas como 48 Horas, Tombstone, Platoon, Top Gun, Rain Man, Pulp Fiction y El Silencio de los Corderos. O sea, el agente de Mickey Rourke o el propio Mickey Rourke, fallo tras fallo, ¿no? Claro, no, es que esta época hablamos, son películas todas de los 80. Que de los 90, de principios de los 90, principios medios de los 90, y yo creo que esa fue la época quizás más disruptiva en cuanto a conducta de Mickey Rourke, que abandonaba la actuación y se dedicaba más bien al boxeo. Entonces esto pues también le pasó factura. Sí. Yo veo a Mickey Rourke, por ejemplo, en Pulp Fiction, en el papel que hace Bruce Willis. ¿Era ese papel? No lo sé, supongo. Bueno, claro, bueno, le pega mucho, le claro, pega, por supuesto. Sí. El boxeador también. Puede decir cualquier cosa, la verdad. Sí. Bueno, pero lo cierto es que luego, no sé si Tarantino tenía una parte de la historia de Sin City o algún tal, no me acuerdo. Sí, es que la dirigió Robert Rodríguez, que era un amigo de él, y habían hecho la colaboración de Terror Planet y todas estas dos películas. Y sí que participó Tarantino en la producción o la dirección. En el caso de alguna u otra manera se juntaron definitivamente en esta Sin City, que bueno, para muchos es como una especie de redescubrimiento de Mickey Rourke, ya también muy encajado en ese personaje que tenemos ahora. Claro, ahí estaba maquillado hasta los topes, pero bueno, es que Mickey Rourke tampoco dista tanto del maquillaje de la película de Sin City, ¿eh? Sí, Sin City, bueno, la dirige Frank Miller. Bueno, fue creada por Frank Miller y dirigida por Robert Rodríguez. Y como decimos, el Marf este sí que está muy maquillado, tiene mucha postproducción, pero se parece muchísimo. Y creo que es el personaje más que mejor lo hace, ¿no? Es el más enigmático de todas de la película Sin City, para mí. Sí, la verdad es que una mole de. Yo que vamos, leí el cómic y se parece muchísimo a Mickey Rourke. Sí. Bueno, luego, ya una vez vuelto a la gran pantalla, a la taquilla, ¿no? A las películas un poco superproducción, pues bueno, ya estuvo en películas como Iron Man 2, Los Mercenarios. Bueno, ya. Está como un poquitín, volvió al establishment, ¿no? Sí. Hasta que finalmente hizo The Wrestler, y también pues eso le sirvió un poco como consagración de que ahí dentro de esa cabeza tan loca pues había... Sí, también se une a uno de los grandes directores de los últimos tiempos, que lo trajimos también otro día en el clásico Pi con Pablo Aibar. Sí. Y es este Darren Aronofsky, que de hecho se llevó la Palma de Oro en el Festival de Venecia en no sé qué año es la película, pero sí que, bueno... es una especie de biopic también, porque vemos un luchador totalmente llevado al extremo y en su fase de total decadencia, en el que el personaje devora a la persona. Sí, bueno, está muy bien las declaraciones de Mickey Rourke, porque dijo: no me interesó ese guión, pero quería trabajar con Darren. Pensé que había escrito esto para alguien que fuera un poco, pues... Lo necesitaba que lo cogiera alguien que estuviera del mundillo, ¿no? Y lo dice como un poco en plan favor, ¿no? Sí. Dice, bueno, Darren, te lo voy a hacer yo. Porque yo sé como que se cuece ahí y tal. Y la verdad es que, bueno, en esa carrera de sube y baja, pues sería como la película de... Aquí detrás es lo que estamos diciendo. Aquí detrás hay un actor, ¿no? Sí, eso es. ¿Por qué? Dime. Bueno, que al margen de toda esta de carácter que tenía con sus compañeros de rodajes y cosas así, todas esas desavenencias que tuvo con sus acólitos, sus compañeros, también tiene unas ideas políticas bastante peculiares. Sí, eso es lo que te iba a decir. Aquí, ¿no? Vamos ahora a la vida privada, sí. Porque la vida privada de Mickey Rourke tiene miga. Aparte de lo extravagante, de la parafernalia que le rodea, esas operaciones... estéticas bastante dudosas, luego encima es que políticamente yo estoy leyendo aquí cosas, Borja, de un lado y de otro, ¿no? Bueno, es Sir, pero acusado de apoyar a Lyra. Eso para empezar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, apoyó a Joe Dougherty en una campaña de asilo político de Estados Unidos, que, bueno, Dougherty fue miembro republicano irlandés provisional, bueno, de Lyra, y era buscado por las autoridades de Reino Unido por participación en un emboscado que tuvo que usar una ametralladora M60 y que mató a un miembro del servicio aeroespacial británico en Belfast en 1980, y bueno, y Dougherty fue arrestado más tarde. O sea, por dar su apoyo a esta persona, pues se vio envuelto también en una, sí, una polémica. Bueno, ahí estaba con el IRA, pero lo curioso es que en el 2006, durante la guerra de Irak, pues estaba con un ínclito del trío de las Azores, ¿no? Estaba, sí, estaba con George Bush, con lo cual también... Él decía que defendía que era como muy fácil culpar a George Bush. Claro, bueno, ¿a quién vamos a comprar? A Mickey Rourke. Y, sí, tiene unas declaraciones bueno, aquí totalmente sí, raras, ¿no? Sí, sí, sí. Y decía que, bueno, que incluso había en su época, en 2005, cuando había visitado Londres, claro, estaba allí también Tony Blair, y decía que, bueno, que estaba como alucinando, ¿no? Que había mucho fanatismo en contra de ellos, porque, bueno, ¿qué iban a hacer esta gente? Bueno, un poco la locura de un Mickey Rourke, que antes pasamos por encima sus dos matrimonios, uno de ellos la mujer le acusó de maltrato, luego volvió con ella. Sí, no, es una persona nada fácil. Tuvo que hacer terapia psicológica y además se veía con un sacerdote católico, o sea, la cabeza, mucha información. Yo creo más que un sacerdote debe ser un psiquiatra o algo así, ¿no? Sí, mejor. Los dos, seguro que cobraban los dos y se aprovecharon ahí. Y luego, para rematarlo, todo tenía que aparecer el tercero en Discordia en 2014, pues bueno, que el amigo Vladimir Putin, ¿no? También le causaba simpatía. Sí, se presentó con una camisa, con una camiseta con el rostro del presidente Vladimir Putin. Sí. Y después, un año más tarde, expresó su apoyo de candidatura a Ben Carson en las primarias presidenciales del Partido Republicano 2016, al mismo tiempo que mostró su desaprobación por Donald Trump. Bueno, o sea, le gustaba Bush, pero Donald Trump no tanto. Se compra la camiseta de Vladimir Putin porque simpatiza con él. Pues bueno, una cabeza... Bueno, yo creo que aquí se confirma una que... Una cabeza sin amueblar. El boxeo pasó factura por la cabeza de Mickey Rourke. Sí, sí, sí, sí, sí. Y lo más gracioso es que en el último punto a tratar sobre Mickey Rourke, perros. Perros, sí. Le gustan los perros. Gran amante de los perros. Y sí, bueno, realizó algún anuncio para la organización PETA. Uh-huh. Es verdad, eso me acuerdo yo, sí, sí, que me sorprendió, la verdad. Uh-huh. Pues ahí lo tienes, alguien capaz de apoyar a genocidas, sí, y de amar a los perros. Bueno, Hitler también siempre se dice, ¿no? Que le gustan mucho los follar perros. Follar. Y que, sí, y que era vegetariano, decían, de Hitler también. Sí, sí, sí. Para que digas algo a la gente. Pues la vida de Mickey Rourke, ¿eh? Una vida. Bueno, merece también un biopic de sí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que. Sí, porque mira, por ejemplo, con una de esas mujeres. Sí. Había en los 90, pues hacía películas de tinte un poco así erótico y tal. Entonces, o sea, tocó todo, absolutamente todos los palos. Uh-huh. O sea, a pelo lana. Sí, imagínate, estamos hablando de una persona que había cumplido, me decías antes, Borja, 66, 66 años. Es un abuelo, como quien dice, porque la pinta no la tiene, no, pero bueno, no, sí, sí, pero es un abuelo. Yo creo que quizá el luchador es la película que más asemeja a un biopic de su, por lo menos de su parte final de la vida. Sí, ¿no? Y es que estamos hablando de una película de 2014, si quiero recordar. Uh-huh. Hace 4 años tendría 62. Ojito cómo estaba con 62 años Mickey Rourke, ¿eh? Sí, sí, también. Y lo firmaba. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, hombre, le meterían botox en la cara y luego un poco por dentro también, ¿no? No sé, sí, no lo sé, pero es el físico, ojito. Hombre, se veía un papel de un hombre totalmente acabado, desgastado, con las rodillas completamente, sí, deshechas, y bueno, yo creo que es bastante similar a la realidad, bastante cascado. Mm-hmm. Pues nada, el gran Mickey Rourke, personaje gran por figura, pero luego, para hacerle caso no, ¿eh? No, bueno. O sea, te admiro, Mickey Rourke, si lo ves por ahí. Batiburrillo, ¿eh? Hombre, admirar tampoco. O sea, admiro... Las peripecias, sí, hombre, sí. Anécdotas tendrá. Bueno, las que quieres. Se te pone a contar ahí. Imagínate. Sí, sí, sí. Pues nada, Borja, hacemos la última parsa. Son ya las 8 menos 5 aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y ya nada, cuatro pinceladas. Y ya damos por concluido este cinefaje. Yeah. Bueno, pues estamos escuchando a las Perry Sisters. Yo no sé, ¿de dónde vendría? No, no lo conoce ni Perry. ¿Vendría de las Perry Sisters? Pues no creo. No creo. Yo creo que tampoco. Pero bueno, curiosamente son las Perry Sisters. Decíamos, Borja, el otro día dejamos como a la mitad una especie de hemeroteca. La hemeroteca de Gijón se nos acabó. Ya no sabíamos, ya no teníamos cines ya que de los que hablar. Pero sí, el otro día nos dimos cuenta en las noticias, con bastante tristeza, que hay otros cines, había otros cines en Asturias. Nos damos cuenta también de que era una comunidad que tenía bastantes cines en sus pueblos, ¿no? O sea, uh-huh. El cine del pueblo ahí no solo era un sitio para ver una película, sino eran construcciones que se les daba cierta importancia arquitectónica. Y el otro día nos dimos cuenta que los cines Maxi, por ejemplo, en La Viana, las salas Esperanza en Mieres, se están cayendo. No hay nada que asegure la protección ni conservación, y encima están suponiendo un riesgo para los vecinos. Con lo cual, o sea, ya es lamentable que se dejen morir este tipo de salas, pues bueno, por el hecho de que proyectaban cine, ¿no? Uh-huh. Que tanto presta, las cadenas comerciales se lo han comido, sino es que encima las están dejando caer. Eran edificios, yo creo que no tengo mucha idea de arquitectura, pero con cierto valor, ¿no? Y bueno, ahí están, dejados de la mano de Dios, sí, ¿no? Con mucha historia, seguro que ahí se representaron obras bastante importantes. Uh-huh. Durante, no sé de qué hablos, de qué años data la construcción de estos dos teatros, sí. Tanto el Esperanza como el Maxi. Pero pues mira, el Cine Esperanza en Mieres se inauguró en el 42. Bueno, pues sí. Y cerró en el 2002 con la película Escalofrío de Bill Paxton, una película que me gusta mucho aquí. Sí, sí, otro clásico recurrente. Sí, sí, que parece no hace tanto, ¿eh? El 2002. 16 años. Está ahí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que tristísimo, y encima más cuando hace poco conocemos la noticia de que el Teatro Arango, pues que se va, ya está en proceso de transformarse en el Burger King, ¿no? Sí. Pues nada, pues ahí están. Quizá para nosotros, que somos quizá unos nostálgicos de la Gijón, de los cines y los barrios, pues quizá que yo no viví, por ejemplo. Uh-huh. Pero sí que te da un poco de cocina. Sí, bueno, yo viví un poco más que los Hollywood. Los Hollywood también se vivió, sí. El Albéniz, María Cristina. Albéniz 1 y Albéniz 2 podía ser, no me doy cuenta. Pero bueno, sí, pero por ejemplo, este tipo de cines ya clásicos, eso a mí tampoco me pillaron mucho. Uh-huh. Mira, por ejemplo, el caso del Maxi, del Teatro Maxi, en Pola de la Viana. Tú que eres muy de Pola de la Viana, Borja. Bueno, era más. ¿Te suena? Me suena la calle de pasar por ahí. Sí, sí, pues te voy a dar una sorpresa. El edificio fue proyectado en el 41 y el arquitecto era Juan Manuel del... Del busto, el mítico. Los del busto. Los del busto. Son los que dedicaron aquí a hacer enchufe, sí, con el caudillo. Sí, sí, sí, sí. Y encima iba a ser una sala de cine y de fiestas, además. Uh-huh. Y luego también iba a ser Cine Palacio Valdés, pero pasó a llamarse con el nombre del empresario, ¿no? Y este estuvo hasta el 98. Y encima, además, es lo que estábamos diciendo, que encima el estilo arquitectónico es Art Deco. Sí, que los que entienden, surgido en los años 20 en Francia. Entonces, bueno, pues eso, da como pena. Encima da una calle principal, el Teatro Maxi. O sea que bueno. Bueno, pues una pena también, sí. Parece que nuestro amigo Alain Fernández, pues sí, es el único que, o otros pocos que consigue mantener un poco ahí un teatro cine medio de pueblo, con bastante, sí, bastante solvencia. Ya sea porque tiene subvenciones públicas o por lo que sea, pero bueno, parece que se hacen, uh-huh, las cosas bien. Bueno, alguien está convenciendo, eso está claro, sí. No creo que sea él solo. Pues nada, Borja, llamamos al boicot, como siempre, a todas las franquicias, pero sobre todo a las que se ponen en cines, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y alguna vez, pues en nuestra hipocresía, pues nos veréis en alguna franquicia. Pero bueno, sí, cuando se pueda, ¿no? Pero decimos que no nos va a gustar. Intentar que no sea habitual, por lo menos, ¿no? Sí, intentarlo un poco. Pues nada, Borja, hasta aquí el Cinefagia de hoy. Son las 8 ya. Yo creo que... No sé si tienes alguna... Bueno, pues como decíamos, hoy traíamos un programa muy noventero y a mí, pues, no sé, me preguntaste así un poco y me apetecía un poco de hip-hop noventero, ochentero, así y tal. Uh-huh. Y para eso escogimos la banda sonora de una película de Spike Lee, que es Do the Right Thing, Haz lo que debas. Una película que podemos contar. Vemos aquí a Danny Aiello, Ossie Davis, John Turturro, John Savage, Danny Aiello otra vez, Samuel Jackson, sí. El de antes, de la escalera de Jacob. No, espera, dejamos una cosa. Danny Aiello, que eso. Este no es el de Seinfeld. No lo sé, pero es el que tiene la pizzería en la película de Haz lo que debas. Uh-huh. Que decíamos así, algún papel así, tipo mafioso. En este caso no es mafioso, pero bueno, este es el típico italiano de barrio ahí de... Ah, ya sé quién es. Sí, sí, Danny Aiello en la película de la escala de Jacob hace de quiromasajista. De quiromasajista. Que es un doble papel porque, bueno, también tiene un trasfondo ahí secundario. Ya lo veréis cuando... Muy bien. Cuando pues nada, la banda sonora de Do the Right Thing, Haz lo que debas, con temas, el más mítico, Fight the Power de Public Enemy, Teddy Riley, Steel Pulse, Kate Johnson, las hermanas Perry también... Otra canción, esta vez solo con Lori Perry y Garel Ashton. Y bueno, la verdad es que, pues bueno, para ambientarnos, es lo que nos faltaba en este cinefaje a Borja. Sí. Irnos a las calles de Nueva York, sí. A esa, eso es porque... ese barrio frecuentado por afroamericanos. Yo pues, abarcarlo todo, ¿no? Los 90 me evoca mucho a ese Nueva York que dices tú, esos skyline tan marcados, esas películas de las Tortugas Ninja, con uh-huh. ese hip hop incipiente que ya sonaba por las calles del Bronx y de Brooklyn. Pues bueno, pues aquí tenemos este Do the Right Thing, haz lo que debas y, sí. y bueno. ¿Tú crees que ahora si vas por esas mismas calles? Seguramente, porque siempre nos enseñan la parte guapa de Estados Unidos, pero ahí hay muchas diferencias sociales y sí que es verdad que tú caminas y estás en un restaurante de lujo, pero dos calles más allá, aquello es pues lo peor de lo peor, o sea, lo más bajo en lo que se refiere a que no hay nada, que está, no por la gente ni mucho menos, sino que está todo descuidado de cualquier manera. Y tú te imaginas a esa gente, esas nuevas jornadas con la radio... Pues me imagino que muchos se reivindicarán lo antiguo, ¿no? No estarán ahí con el reggaetón, ¿no? Pues no lo sé. Yo cuando vaya a Nueva York ya te contaré. Un análisis ahí por esos barrios. Sí, ¿no? Hombre, yo creo que mucho en aquella época... Siempre los años me 80, llamó la atención, cuidado con el Bronx, si vas a Nueva York, cuidado con el Bronx. En los años 80 quizá primaba más la inmigración italiana, afroamericana, para esas zonas, uh-huh. esas zonas más bien de barrio de Nueva York. Pero ahora yo creo que la inmigración latina, latinoamericana y mexicana está cobrando gran importancia y tiene mucha influencia sobre la cultura y, claro. y sobre todo en la música, ¿no? Porque vemos cómo los artistas latinoamericanos están copando todas las listas, tanto de éxitos internacionales, tanto americanas como europeas. Entonces, bueno, supongo que se escuche mucho más música latina que hip hop. Pues nada, Borja, despedimos con las redes sociales y nos vemos ya la semana que viene. Bueno, cualquier duda, pregunta, crítica, podéis escribirnos a facebook.com/cinefagefm, nuestro Twitter @cinefagefm, también tenemos Instagram y la página web donde vamos colgando todos los eventos que se nos ocurren por aquí, que hay por aquí, que surgen. En Asturias, que es cinefagefm.wordpress.com. Eso es. Nada, el lunes sí, ¿no? El lunes, sí. Si no morimos en las fiestas de San Mateo, todo el mundo animamos a ir a visitar la carpa de Pinón Folisa, donde sí. la buena gente de Radio Crash está allí colaborando. Llamamos a todo el mundo a que se pase por allí. Sí. Darnos un poco la chapa si quieren, ¿no? También. Si quieren, sí, lo que quieran. Sí, porque siempre nos gusta llevar la camisetina identificativa, ¿no? Sí, sí, que para hacer un poco de publicidad. Sí. Y nada, nosotros en particular estaremos el viernes ahí a partir de las 11 de la noche, pues poniendo unas copillas, unas cervecillas y poniendo buena música, siempre de la mano de DJ Fal. Exactamente. Pues nada, nos vemos por los bares en este caso, o nos escuchamos aquí en Radio Crash, como siempre, en el 105 de la FM. Un saludo a todo el mundo. Un saludo, adiós. From the heart of Bed-Stuy, WELOVE. Shake that thing, sound that won't let go of your feet on the dance floor. on the black, you like the sun. And when we drop it, it's on the one. Juju on the kick drum, won't you give me some of that fire that makes me know that damn. You can't beat this, give it what it's up. Real, we got a stadium and a drummer that's kicking on everybody.